Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario. Y así como el día de hoy marcharon, bueno, prácticamente en estos días han estado marchando los españoles por los abusos a manos de la nueva derecha en la esta derecha populista de Mariano Rajoy. Pues bueno, el día de mañana nos toca a los mexicanos exigir que se invalide el fraude, que se invalide la elección, que se invalide esta pretensión de legalizar la compra de votos en México, esta pretensión de que el que tenga más dinero y el que tenga más nexos con el narco es el que domina la presidencia de la República. Vamos a dar una actualizada, básicamente, a la cantidad de marchas, que es la siguiente, porque en algunos lados es la segunda, en otros lados es la tercera marcha contra la imposición. Todas las que voy a dar en este momento ya están actualizadas y confirmadas. Son más de 40, no, de hecho creo que son más de 60 ciudades. Ahorita les digo, permítanme. Ay, Dios, ¿dónde quedó esto? Denme un instante. 80 ciudades confirmadas. 80. ¿Se pueden imaginar lo que son 80 lugares confirmados? Vamos a decir nada más la lista. Confirmado. Acapulco Guerrero. Toda esta lista la pueden ustedes revisar en el santuario.org, en el lado derecho, en donde está la publicidad de Tercera Mega Marcha Nacional, o directamente en movimientoantiepn.blogspot.mx. En Acapulco Guerrero, en La Angostura, Guamuchi y Mocorito de Sinaloa, estos tres lugares a las 5 de la tarde, en la Plaza Guamuchil. En Ámsterdam, Holanda, a la 1 de la tarde, en la Plaza Beursplein, estación central de trenes. En Cajeme, Sonora, donde generalmente marchan y marchan fuerte. En Calgary, Canadá. Específicamente en el consulado mexicano, en el número 833 de la Cuarta Avenida Suroeste, en Campeche, Campeche, a las 6 de la tarde, junto al monumento a Justo Sierra, Cancún, Quintana Roo, Celaya, Guanajuato, en el Soriana 12 de octubre, en Chetumal, Quintana Roo, en Ciudad del Carmen, Campeche, a las 5 de la tarde, en el parque frente al Panteón Viejo. En Ciudad Juárez, Chihuahua, en Ciudad Guzmán, Jalisco, en Ciudad Madero, Tamaulipas, en Coatzacoalcos, Veracruz, en Colima, Colima, en Córdoba, Veracruz, en Cuautla, Morelos, a las 4 de la tarde en la Alameda de Cuautla, en Cuernavaca, Morelos. Todos los que no estoy diciendo el horario, por lo regular son a las 12, pero si planean y no han visto el evento de Facebook, por favor, entren a movimientoantiepn.blogspot.com, busquen su ciudad y entren a la convocatoria para saber exactamente en qué lugar y a qué hora, además, cuál es el recorrido. Culiacán, Sinaloa, Dallas, Texas, a las 2 de la tarde en el Consulado de México, en el 1210 de Riverbend Driver, o Drive, no sé si es Driver o Drive. En México, Distrito Federal, están las dos convocatorias también. En Durango, Durango, en El Paso, Texas, en Ensenada, Baja California, en el Estado de México, en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en Helsinki, Finlandia, en Hermosillo, Sonora, en Houston, Texas, a las 3 de la tarde, esquina Westheimer y Post Oak Boulevard. En Irapuato, Guanajuato, en Jojutla de Juárez, Morelos, en Guadalajara, Jalisco, en Guaymas, Sonora, en La Paz, Baja California. Ah, bueno, la de Guaymas es a las 6 de la tarde en el Obelisco. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, a las 4 de la tarde en el Parque Glorieta de las Torres. En León, Guanajuato. En Los Ángeles, California. Ahí están también todos los datos. En Mazatlán, Sinaloa. En Madrid, España. En Melbourne, Australia, a las 11 del día en Federation Square. En Mérida, Yucatán, en Mexicali, Baja California, en Minatitlán, Veracruz, en Monclova, Coahuila, en Monterrey, Nuevo León, en Montreal, Canadá, en Morelia, Michoacán, Es la de Morelia, es a las 3 de la tarde en Calzada Juárez, Escuela Secundaria Técnica número 3. Naucalpan de Juárez, Estado de México. Nueva York, Nueva York, en Estados Unidos. En Nogales, Sonora, a la 1 de la tarde en el Monumento a Juárez. En Nueva Rosita, Coahuila, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en Oaxaca, Oaxaca, a las 10 de la mañana en el Mercado Santa Rosa, en Orizaba, Veracruz, en Pachuca, Hidalgo, en París, Francia, en Puebla, Puebla, en Puerto Vallarta, Jalisco, en Querétaro, Querétaro, en Raleigh, Carolina del Norte, obviamente en Estados Unidos, en Reynosa, Tamaulipas, en Salt Lake City, Utah, también en Estados Unidos, en Saltillo, Coahuila. En San Francisco, California, obviamente también en Estados Unidos, en San Luis Potosí, en la capital de San Luis Potosí, en San Luis Río Colorado, en Sonora, a las 6 de la tarde, entre Quino y 26, rumbo a la Nuevo León, San Miguel de Allende, Guanajuato, a mediodía en el Jardín Principal, Tapachula, Chiapas, a las 10:30, Parquecito de la Estación, en Sydney, Australia, fíjense, en dos lugares de Australia. A las 10 de la mañana en el Town Hall, en Tlaxcala, Tlaxcala, en Tehuacán, Puebla, en Tepic, Nayarit, en Texcoco, Estado de México, a mediodía, kiosco de Texcoco, en Tijuana, Baja California, en Tokio, Japón, a las 3 de la tarde, en la estación Nagatacho, rumbo a la embajada, en Toronto, Canadá, entre Torreón y Gómez Lerdo, en Coahuila. En Vancouver, Canadá, en Villahermosa, Tabasco, en Veracruz, Veracruz, y finalmente en Xalapa, Veracruz, a mediodía en el Teatro del Estado y Parque Los Berros. Y todavía dice el PRI que son algunos lugares en donde no están conformes con las elecciones, todo el maldito mundo mexicano. Cualquier mexicano que tiene una pizca de información, que tiene una pizca de conciencia y que está harto de la corrupción, está totalmente en contra del fraude electoral impuesto por las televisoras, impuesto por los narcogobernadores, impuesto por el Partido de la Corrupción a la Ignorancia, el copete descerebrado, el hidrocéfalo Enrique Peña Nieto. Nuestro infinito agradecimiento, dice el movimiento anti-Peña Nieto, a todas esas personas sin nombre que han tenido la iniciativa, el empuje, la garra y el suficiente amor por nuestro México para organizar cada evento en su ciudad, son grandes. No al voto comprado, no al voto coaccionado, no a la violencia electoral, por un México próspero y democrático. Más de 80 ciudades confirmadas. Si no escucharon su ciudad, si ya se actualizó, bueno, hasta ahorita son 80 cerradas. Si alguien por ahí quiere saber qué onda, pues bueno, entren por favor a movimientoantiepn.blogspot.mx. Es muy esperanzador, insisto, es una muestra de que los mexicanos, de que no es cierto que los mexicanos estemos conformes con que se pueda comprar la elección. No es cierto que los mexicanos estemos satisfechos con el fraude electoral de este 1 de julio, y lo vamos a volver a demostrar el día de mañana de manera masiva. Vamos a dejar aquí este video para que sea exclusivamente sobre esta nueva convocatoria. Regreso en un instante y salud. Dinosaurios que te dieron enseñanza.